Biblioteca Viva, cultura, actualidad bibliotecaria y memoria nacional. Todo en un mismo espacio, el espacio radial de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Prepárate, porque Biblioteca Viva será parte de tu día a partir de este momento. Canto este oro, pues me acuerdo de Justo Dios. Me acuerdo de Justo Dios, de un hombre que en el cantar estaba sobrado de lo. Estaba sobrado de lo, cantaba con versaíto, con empuje de gañón, de muy regular tamaño, pero escaso de vigor. Pero escaso de vigor, aunque no era peleador, no le faltaba un garrote. No le faltaba un garrote. Una vez llegó una fiesta dándosela de padrón, dándosela de padrón, pero le salió budillo como el tigre del mogote. Le dijo, mire custodio, espérese pa' que ronque, espérese pa' que ronque. El custodio le contestó, no voy a pelear este boche, si tenía mi gallo en cuerda para jugarlo esta noche. Para jugarlo esta noche, si te carga uno por ahí, sáquelo pa' que lo tope. Sáquelo pa' que lo tope, el novio cerró la boca, Budiño le tiró un gol y le acomodó la mano por la tabla del cogote. Justo Dios cayó a lo largo, en la pata un manirote, y el público le gritaba, levántate, Justo Dios. En este momento pasamos a transmitir con la señal del Estado. Y de los 223 millones que ameritan para este año, no han podido ni siquiera recolectar 20, es decir, es mentira. No les interesa realmente lo humanitario en Venezuela, es falso. Utiliza y falsea datos que son absolutamente fuera de contexto. Y luego se va por el lado de su campaña electoral en Estados Unidos, ¿no? El socialismo es malo, el socialismo lo otro. Miren, llega el descaro de hablar de la libre empresa, que hay que proteger la libre empresa, y se robaron una gran empresa venezolana como Citgo, aquí mismo en Houston. Se la robaron los Estados Unidos, la confiscaron. No creen en la libre empresa tampoco, creen en sus intereses. No es ningún patriotismo ni soberanía, es la soberanía de Estados Unidos, la soberanía y el patriotismo de los estadounidenses, el americanismo excepcionalista que desde épocas de Jefferson, de Madison, de John Quincy Adams anda rondando, la doctrina Monroe, pero es mentira, ellos no creen en la igualdad entre Estados, no creen en la soberanía de los pueblos, que quieren estar atacando, pero nosotros le dimos la respuesta que le teníamos que dar. Bolívar, desde el corazón. Aquí está la delegación del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué no hicieron este año para impedir que aquí estuviera el gobierno del presidente Maduro? Ahí está el golpe de Estado en marcha. Ahí está un gobierno paralelo, fantasma, que andan por allí dando vueltas como unos fantasmas por Naciones Unidas. Nadie los invitó. Están, como dicen en España, colados o coleados. En Venezuela hay una expresión muy clara, es arroceros. Están de arroceros aquí. Por ahí andan, acreditados en misiones de otros países. La cosa más absurda, el desespero más absoluto. Nos podrán seguir. Si él quiere paz para la humanidad, como dijo, bueno, vamos al diálogo, apoyemos el diálogo en Venezuela, apoyemos el diálogo con Corea del Norte, apoyemos el diálogo con Irán, apoyemos el diálogo en el Medio Oriente. Si él quiere la paz de verdad, le han ofrecido hasta un premio Nobel de la paz, sería el recontracolmo. Si ya el de Obama era una defensa, imagínense ustedes dárselo a Donald Trump, pero ojalá hubiese una reflexión en la élite dominante en Estados Unidos y aprendieran a respetar a Venezuela, a respetar a los países de nuestra América y a respetar a los pueblos del mundo. Ayer el ALBA lanzó una declaración muy fuerte de apoyo a Venezuela y en contra del TIAR. ¿Qué nos puede comentar sobre esto? Mira, por lo que decía aquí el compañero, you said about the puppet, ¿no? Yes. That Maduro is a Cuban puppet. President Trump called Nicolas Maduro a Cuban puppet. Yeah. Do you have a reaction in English? I think in first place that Trump is the puppet of imperialism, of capitalism. He responds to money accumulation, to capital accumulation. But the real puppets in our region are those presidents that got together yesterday, or that they failed in the OAS. They failed then, they created this Lima group, they failed. Now they are conveying the TIAR, the Rio Treaty, and they're failing again. And they are the puppets of Donald Trump. They do what he wants. So those are the puppets. We respect Cuba. Cuba respects Venezuela. We have a friendship, a brothership that we have, and we will continue working together with Cuba. But the puppets are others in this region. Tú me hablabas de la declaración de la Alianza Bolivariana ayer, muy firme. Miren, para crear condiciones de agresión, antes de la Asamblea General, expulsaron a dos diplomáticos cubanos sin ninguna razón de la misión aquí en Naciones Unidas. Les restringieron el área de acción solo a la isla de Manhattan. Habría que revisar. Yo creo que países como Irán, como Cuba, como Venezuela y otros países, habría que revisar la pertinencia de que la sede principal de Naciones Unidas esté aquí en los Estados Unidos y en Nueva York, porque el país anfitrión no respeta ni siquiera los acuerdos de país anfitrión que debe recordar y que debe respetar, y comienza a ponerle restricciones, a impedir que entren de tal manera. En el caso del canciller de Irán, tiene dos rutas, no puede salir de una ruta hacia su misión, de una ruta hacia aquí, pero ¿qué es eso? Y por algo está Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, o respetan el multilateralismo, o respetan la Carta de las Naciones Unidas, o no la respetan, y que se salgan y que se vaya la sede de Naciones Unidas de aquí. Podemos ponerla en Beijing, podemos situarla en Moscú, o en Europa, o en América Latina, pero si no va a respetar el derecho internacional, no tiene ningún sentido que esté aquí. Maduro temía venir a Naciones Unidas. ¿Perdón? Maduro temía venir a Naciones Unidas. El presidente Maduro en este momento está con el presidente Putin en Moscú. Estamos logrando importantísimos acuerdos de cooperación, una cooperación que gracias a la agresión, incluso yo puedo decir, de Estados Unidos este año, más bien se ha potenciado la relación con Rusia. Nos hemos unificado mucho más, no solo en lo político, sino en lo económico, en lo comercial, en el área minera, en el área energética, en muchísimas áreas. Y gracias a Dios, pues, que este mundo es multipolar, que este mundo no lo domina un polo capitalista, arrogante, supremacista como el de Donald Trump. Este mundo se está equilibrando a partir de lo que el Simón Bolívar llamó el equilibrio del universo. Y gracias a Dios está Rusia, gracias a Dios está China, países como India, como Turquía, el movimiento de países no alineados, y la América Latina, que será un gran poder, y la África, que será un gran poder en el futuro. Pero no nos van a dominar, y mucho menos imperios, después de que hace 200 años los expulsamos a nuestra América. Canciller, Bolsonaro dijo que estuvo pactando con Estados Unidos en contra de Venezuela. ¿Qué opinión le merece? Miren, comentar el discurso del señor Bolsonaro sería perder el tiempo. Brasil tiene que recuperar su capacidad en el mundo. Itamaraty como cancillería dejó de existir, aquella academia para los diplomáticos en todo el mundo ya no existe, incluso han acreditado, entiendo, algunos venezolanos como asesores. Cuidado y no les metieron en esa lista paramilitares, narcoparamilitares del grupo Los Rastrojos, capaz también acreditaron desde Itamaraty o desde la Cancillería colombiana a los paramilitares del grupo Los Rastrojos. Da mucha lástima ese presidente, da mucha lástima que Brasil tenga ese presidente, pero el pueblo brasileño sabrá retomar su rumbo y retomar su soberanía. Muchas gracias. Gracias al canciller. Gracias. Palabras en vivo y directo, directamente desde la ONU, en el marco de la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas. El canciller Jorge Arriaza Monserrat ha dado una clara demostración de la respuesta contundente al discurso que ha considerado supremacista, racista y xenófobo, exactamente de Donald Trump, que acusa de dictadura a Venezuela cuando ellos tienen elecciones de segundo grado. Ha dicho que el presidente Nicolás Maduro ha enviado esta comisión porque él mismo está atendiendo casos directamente en la Federación Rusa, acuerdos para seguir solucionando los problemas del pueblo venezolano y que es... Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado. Feliz tarde a todos nuestros oyentes, nuestras usuarias y nuestros usuarios. Bienvenidos a una nueva edición de Biblioteca Viva, el espacio radial del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Biblioteca. Este es un encuentro para el análisis, el diálogo y el debate sobre el acontecer bibliotecario nacional e internacional. Biblioteca Viva realza la labor de los trabajadores y las trabajadoras de las bibliotecas públicas en la preservación y divulgación del patrimonio documental de nuestro país y la promoción del libro y la lectura. Hoy le saluda en solitario Ignacio Barreto, director general de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bienvenidos, somos Moral y Luces, somos Biblioteca Viva. ¿Sabías qué? Nuestro programa con esta sección, ¿sabías qué? ¿Y sabías que el pueblo de Venezuela se mantiene en batalla frente al asedio que promueven agentes proimperiales que buscan, a través del bloqueo económico, quebrar las bases morales e ideológicas de toda una nación? Como ha denunciado el presidente constitucional Nicolás Maduro, uno de los objetivos de esta escalada es acabar con la soberanía de Venezuela. La soberanía es un valor irrenunciable para nuestro pueblo, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy, a la luz de los ataques auspiciados por Estados Unidos, nos preguntamos cómo concebimos la noción de ser soberanos, cómo hemos construido ese concepto en más de dos siglos y cuáles son los desafíos que afrontamos en el presente. Este martes, en Biblioteca Viva, conversaremos sobre la evolución histórica de la soberanía como valor y como brújula para la supervivencia de nuestra Venezuela. A quienes están en sintonía, les recordamos que pueden comunicarse por mensajería de texto a través del 0412-922-4841, 0412-922-4841. También pueden escribirnos por Twitter por la etiqueta numeral Biblioteca Viva. Vamos ahora a ver ¿en qué andan nuestras bibliotecas esta semana? Biblioteca al día. El plan Regreso a Clases mantiene su despliegue por centros educativos del área metropolitana de Caracas y el resto del país para promover la lectura como acto lúdico y recreador entre nuestros niños y nuestras niñas. En el estado Guárico, en la región llanera, desarrollamos actividades para impulsar la creación literaria, la lectura y el aprovechamiento de las bibliotecas como espacios para la difusión del conocimiento. Estas actividades también se replicaron en Cumaná, estado Sucre, al oriente del país, donde se desarrolló un taller de promoción de lectura en la Biblioteca Pública Santa Fe. En el Foro Libertador, aquí en Caracas, la Biblioteca Mamá Rosa ya se alista para sumarse al plan. Por ello, el próximo 30 de septiembre se cerrará el ciclo de actividades por los 130 años de la Edad de Oro, publicación infantil ideada nada más y nada menos que por el prócer cubano José Martí. También habrá una jornada en tributo al poeta Luis Alberto Crespo, escritor que será homenajeado en la próxima Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2019. Este martes recibimos en la Biblioteca Nacional al ministro consejero de la Embajada de México en Venezuela, Mauricio Vizcaíno Crespo, quien conoció los diversos servicios que ofrece nuestra institución, custodia del acervo documental de Venezuela. El representante diplomático, acompañado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, conoció la labor que desarrollan los equipos responsables de las colecciones de nuestra biblioteca, así como el valor de los documentos que resguardamos. Mauricio Vizcaíno Crespo disfrutó de nuestra colección bibliográfica, de la Hemeroteca Nacional, de la Sala de Libros Raros y Manuscritos y del Archivo Audiovisual de Venezuela. Fue una gran oportunidad para estrechar nexos a favor de la difusión y preservación de nuestro patrimonio documental. Aprovechamos esa visita con el ministro consejero para empezar con una relación importante entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de México en materia cultural. Con nuestro ministro del Pueblo Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, se adelantaron algunas acciones que próximamente estaremos anunciando, no solamente en el ámbito de las bibliotecas, que también las hubo, sino también en el ámbito cultural en líneas generales. Así que pues, estemos pendientes porque México se las trae. Este martes, sentir bibliotecario. Este martes recibimos, en la Casa de Nuestra América, José Martí, se le va a rendir un tributo este jueves 26 de septiembre a Nelson Mandela. Este año se cumplieron 101 años del nacimiento de este luchador por la paz y la equidad. Así que a partir de las 2 de la tarde nos reuniremos con representantes del Instituto contra la Discriminación Racial, INCODIR, el Centro de Saberes Africanos y artistas quienes participarán en un conversatorio, una presentación musical y un recital de poesía. La Casa de Nuestra América José Martí se encuentra al inicio del Boulevard Panteón, bien cerquita de la Plaza Bolívar, entre la esquina de Veroes a Jesuitas. Esto es en la parroquia Altagracia de Caracas. Y bueno, luego de esta ronda de noticias, ahora sí, vamos de lleno con nuestra entrevista y esta sección que se llama Sentir Bibliotecario. Hoy tenemos en el estudio de Alba Ciudad nada más y nada menos que a nuestro gran amigo, el profesor Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de Historia, profesor de Historia, egresado del Instituto Pedagógico de Caracas, donde también obtuvo el título de Doctor en Cultura y Arte para América Latina y el Caribe. Alexander Torres es además magíster en Historia de Venezuela Republicana de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, Alexander. Gracias, Renato, por la invitación. No, verdaderamente para nosotros es un honor tenerte aquí. Gracias. Como invitado. Biblioteca Viva. Quiero mucho este programa porque yo estuve 3 años en el AP3 de la biblioteca en el área de las historias locales y de verdad ha sido muy positivo, muy nutritivo ese intercambio hasta el sol de hoy. Por eso es que el tema de las historias locales forma parte de las cosas que vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Y fíjate que hablábamos al principio del programa sobre el tema de la soberanía. Y casualmente este programa inició nada más y nada menos que con las declaraciones desde la Organización de Naciones Unidas de nuestro canciller Jorge Arriaza, dando, como siempre lo ha hecho, un ejemplo extraordinario de lo que es el ejercicio de la soberanía. En estas declaraciones, como siempre, le tocó poner los puntos sobre las íes, sobre la estrategia hegemónica y del gobierno imperial de los Estados Unidos, la manera como quiere ejercer su dominio sobre el mundo entero y cómo hay países como el nuestro que se le resisten y que están dispuestos a todo con tal de mantener precisamente eso que llamamos la soberanía. Y de la soberanía es que vamos a hablar hoy, Alexander. A la luz de las acciones del bloqueo y el asedio que enfrenta Venezuela, yo quisiera que tú, desde tu visión de historiador, nos dijera cómo se entiende hoy el concepto de soberanía. Bueno, gracias por la invitación y gracias por la pregunta. Fíjate que si escuchamos atentamente la magistral intervención que diera nuestro canciller, refutando con todo el basamento histórico y legal el adefesio y los improperios del señor Donald Trump sobre el pueblo venezolano y el pueblo nuestro americano, nos vamos a dar cuenta que él hace cita muy textualmente de algunos personeros que ayer nomás encarnaron esa tesis supremacista. No, nombró a Jefferson, nombró a Quincy Adams, nombró a Monroe, pero a su vez le salió al paso con la idea de que nosotros vamos a apelar a lo que siempre históricamente hemos apelado, a la figura de Simón Bolívar. En su intervención está lo que se llama la dialéctica de la liberación, es decir, desde el nacimiento mismo de Venezuela como república independiente ha tenido siempre el asedio de las pretensiones abiertamente imperialistas. En primer momento fuimos colonia durante 300 años de España, pero exactamente hace en dos siglos, a partir de 1811 en adelante, y ahorita que estamos conmemorando los 200 años de la campaña de Nueva Granada, nos vamos a dar cuenta que los herederos del intervencionismo de ayer desempolvan muchas de esas tesis para justificar, para menospreciar o para malponer al pueblo venezolano. Y que ayer como hoy, así como nuestros mayores tuvieron la inteligencia, la creatividad y la valentía, con una hidalguía contagiante, de quitarse de encima el ominoso régimen español y las pretensiones intervencionistas incipientes norteamericanas, en este mismo instante estamos llamados a hacer lo propio. Cuando hablamos de la dialéctica de la liberación, estamos hablando que inclusive antes de desalojar al Imperio Español de toda la península ibérica, aquel histórico diciembre de 1824 en el Rincón de los Muertos, en lo que se llama la Batalla de Ayacucho, pues un año antes, un 2 de diciembre, pero de 1823, ya Quincy Adams, el señor Henry Clay y sobre todo James Monroe ya estaba esbozando una nueva teoría, una nueva doctrina, que ha pasado a la historia como la doctrina Monroe, aquella de América para los americanos. Es bueno decir entonces que estamos ahorita en la confrontación de dos modelos que se han metamorfoseado en el tiempo en cuanto a las metodologías, en cuanto a los procedimientos, pero el sustrato filosófico y teórico es el mismo, la creencia de uno de la superioridad sobre otro. Fíjate que en las noticias, en la invitación que tú nos hacías sobre la obra del gran Martí, 130 años, en 1889, la edad de oro, Martí allí ya en ese mismo año de 1889 está acusando la primera conferencia panamericana que se dio en Washington en esos mismos años, y desde el diario La Nación escribió 12 artículos contundentes develando, desnudando las pretensiones expansionistas de Estados Unidos en nombre de ese momento del comercio o de una zona comercial muy apetitosa para los Estados Unidos. Y dos años después, exactamente en ese marco, es que le va a escribir Nuestra América. Va a ser publicado el 30 de enero de 1891, en el cual habla de la segunda independencia y hace una advertencia llamándonos a que cerremos fila, que no seamos los siete mesinas del momento, porque el pueblo rubio, como él lo llama, o como el gigante de las siete leguas, bueno, tiene pretensiones de aplastarnos. De tal manera que nosotros pudiéramos hacer un rápido recorrido y ver cómo desde 1823, con algunas tentativas anteriores a ese año, y 1824, cuando nos quitamos de España de encima, Estados Unidos desde entonces tiene una pretensión de quedarse con todos aquellos territorios que otrora eran colonia española. Bolívar fue muy enfático en 1826 cuando llama al Congreso Anfitriónico de Panamá y tiene una diferencia con Pedro Gual y con el mismo Francisco de Paula Santander, porque de manera inconsulta, en este congreso que iba a estar en el Istmo de Panamá, hacía Bolívar comparación del Istmo de Corinto en la antigüedad con el de la Panamá de su época, decía de por qué habían invitado a los hermanos del norte, y estos en su ingenuidad creyeron que esa, digamos, esa máxima esgrimida por los norteños de América para los americanos iba a servir como muro de contención o iba a tributar más al proyecto independentista, porque iba a mantener a raya la Santa Alianza que se estaba reagrupando. De tal manera que el canciller no se equivoca, hay una confrontación que tiene raíces históricas en la cual el bolivarianismo es superior ética, moral y políticamente ante las burdas pretensiones intervencionistas norteñas de siempre. Importante conocer estos antecedentes históricos, porque hay un sector de la población que cree que nosotros estamos inventándonos esa guerra con Estados Unidos, cuando existe, bueno, toda una evolución de la política imperial norteamericana a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX. Y existe también aquellos ingenuos, que yo digo entre comillas, que han creído que los Estados Unidos siempre han intentado estar al lado nuestro con buenas intenciones, cuando los hechos han demostrado lo contrario. Nos vamos a una pausa hoy. Esta primera parte fue un poco corta porque, bueno, tuvimos la intervención de nuestro canciller. Nos vamos a una pausa. Vamos a identificar a la emisora y regresamos. Nos vamos al corte con Poema 15. Este es el poema 15 de los 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda, con una musicalización que le hizo, si mal no recuerdo, Víctor Jara. Creo que sí. Es de Víctor Jara, pero aquí la vamos a ver. Está de cumpleaños el poeta, ¿no? Es correcto, está de cumpleaños Pablo Neruda, está, y también desapareció, y también la desaparición física. Pero lo vamos a escuchar con la maravillosa interpretación de la negra Mercedes Sosa. Nos vamos entonces con Mercedes Sosa interpretando Poema 15, y ya vamos a regresar aquí con Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro Nacional de la Historia. ¿Dónde? En Biblioteca Viva. Cuando callas, porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Estás cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. ¿Te pareces a la noche callada y constelada? Silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gusta cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa, como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa basta. Estoy alegre, alegre.

cariño como yo sufro cuando tú estás lejos de mí. Yo no quiero seguir llorando, no quiero más vivir así. Yo quisiera tener el alma como las piedras de la mar. Tanto sufrir, tanto llorar, tanto quererte. Tanto sufrir, tanto llorar hasta la muerte. Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá. Si una flor cae de una rama, a esa rama no volverá. Pero la flor de tu amor, esa no se caerá. Pero la flor de tu amor, esa no se caerá. Si la luna viene de noche y de día es que viene el sol. Si la luna viene de noche y de día es que viene el sol. Porque no puedes venir a mi triste corazón. Porque no puedes venir a mi triste corazón. Y regresamos con Biblioteca Viva a través de Alba Ciudad. Acaban de escuchar La Rosa Blanca de Hugo Blanco, quien estaría cumpliendo 79 años este miércoles 25 de septiembre. Hugo Blanco es un caso bastante particular de la música venezolana, porque bueno, primero desde su ejecución del arpa y como compositor, creó un ritmo que es lo que llaman el ritmo orquídea, que tiene un poquito de elementos de la música colombiana con la música venezolana también. Y bueno, una de sus obras más conocidas es, por supuesto, Moliendo Café, que esa se escucha en todo el mundo. Yo estaba una vez en Viena en un supermercado y le tenían de hilo musical Moliendo Café. Es decir, una obra bastante conocida de Hugo Blanco, además que fue el creador o el impulsor del ska aquí en Venezuela. Eso lo sabe muy poca gente, ¿no? el ska en Venezuela lo introduce Hugo Blanco, y ese ska que introduce aquí en Venezuela es el que llega por primera vez a España, de manera que en España se conoce al ska es a través de un venezolano que fue Hugo Blanco, con un grupo que se llamaba Las Cuatro Monedas. Seguro que tú te acuerdas de eso, Alexander, porque Alexander tiene una memoria para lo que tiene que ver con farándula, que después un día haremos los hijos del señor Brian, un día haremos Brian. Haremos un programa con respecto a esto. Quería decirle que este programa, no quiero dejar por fuera el comentario, este programa se inició con una pieza de Vidal Colmenares antes de que fuéramos a al corte de prensa, a las declaraciones del canciller. Estábamos escuchando a Vidal Colmenares, que nos estaba presentando el tema. Por aquí lo tengo, ya se me perdió. Recordando a Custodiote. ¿Y por qué Vidal Colmenares? Porque Vidal Colmenares le acabamos de hacer un homenaje al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Misión Cultura, conjuntamente con la Gobernación del Estado Portuguesa, un homenaje a este gran cantante, a este gran cultor de la cultura, valga la redundancia, este gran representante de la cultura llanera en Venezuela. Y se lo hicimos en el pueblo que él escogió como su pueblo de vida, que es nada más y nada menos que el pueblo de Guanarito, allí en Portuguesa. Vidal Colmenares es un llanero de estos que se formó en todas las distintas actividades propias del llano. Empezó de niño sembrando, después un poco más adulto pasó a ser ordeñador y después pasó a ser cabrestero, es decir, sembrador, campesino sembrador, y hombre de faena a través del ordeño y a través del arreo de ganado. Y justamente durante el ordeño y el arreo de ganado se canta en Venezuela, son unos cantos de trabajo, los cantos de faena, que por cierto, junto con los cantos de faena del llano colombiano, tienen la categoría ahorita de patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO, y le tocó a Vidal defender esos expedientes nada más y nada menos que en Corea del Sur. Se fue para Corea del Sur a defenderlo, y bueno, ahora gracias a él son estos cantos patrimonio inmaterial de la humanidad. Eso también es soberanía. Soberanía viene a su vez muy relacionado con lo que es la identidad. La soberanía se defiende en el momento en que uno se identifica. Tú te identificas con un territorio, y el territorio puede ser territorio físico como puede ser territorio espiritual. Y es con esa identificación que entonces tú te vas a defender ese territorio, y es lo que entonces llamamos el ejercicio de la soberanía. Estábamos aquí con Alexander Torres Iriarte, presidente del Centro de Estudios Históricos, Centro Nacional de Estudios Históricos. Lo que pasa es que todo lo conocemos como el Centro Nacional de Historia, pero el Centro Nacional de Estudios Históricos, y estamos hablando precisamente sobre este tema de la soberanía a propósito del asedio y del bloqueo y todos estos ataques que desde el Imperio Norteamericano pretenden ejercer contra Venezuela para socavar con la voluntad de un pueblo de mantenerse independiente, libre y con el ejercicio de la autodeterminación. Antes del corte, Alexander nos hablaba sobre las dos tesis que de alguna manera han regido la dinámica histórica venezolana durante el siglo XIX y el siglo XX. La tesis de la doctrina conocida como la doctrina de Monroe, que como bien lo explicaba Alexander, es el producto del pensamiento, de una combinación de pensamientos de, bueno, políticos y vamos a decirle pensadores, porque fueron pensadores desde su óptica, norteamericanos, conocida como la doctrina Monroe. Y por otro lado, la tesis bolivariana de la independencia, de la integración latinoamericana, y precisamente de la defensa de la soberanía. De eso estábamos hablando, para que un poco nuestros usuarios y nuestras usuarias entiendan que esta lucha viene de largo, tiene larga data, que no es reciente que se me empezó a meter los Estados Unidos contra Venezuela, que no es un discurso que inventó el proceso revolucionario que viene de hace 20 años para acá, sino que efectivamente incluso viene ejerciendo la dominación, venía ejerciendo el poder hegemónico norteamericano, la dominación en nuestros territorios a través de distintas estrategias. Entonces, bueno, Alexander, quedamos entonces en el tema de la evolución del concepto de soberanía a lo largo de estos años. Sí, fíjate. Profundicemos un poco más al respecto. Sí, fíjate. El término soberanía es un término polisémico, tiene varias acepciones o significados, pero está directamente relacionado con el poder absoluto, con la capacidad que tiene, bien sea un individuo, bien sea un colectivo, bien sea un pueblo, un estado, una nación, de regir su propio destino histórico. En tal sentido, podríamos hablar así didácticamente de una soberanía nacional y podríamos hablar de una soberanía política. Generalmente, cuando mencionamos la soberanía nacional, nos estamos refiriendo a el poder que tiene una nación, un estado, ya tú utilizaste el término autodeterminación, es decir, de regir por su libre voluntad o por la voluntad popular cuál es el formato político o cuál es el sistema económico que va a adoptar en lo sucesivo, en su devenir histórico. En ese concepto de la soberanía, creo que es uno de los términos más utilizados. Cuando la gente habla de soberanía, cuando decimos Venezuela es un pueblo soberano o un Estado soberano, es en contraste con las pretensiones imperialistas, intervencionistas o expansionistas, puede ser de los Estados Unidos, de la comunidad de la Unión Europea, etcétera. Pero también hay una acepción que es muy valedera, que es la soberanía, no entendida como la soberanía nacional, sino la soberanía política, que es la capacidad que tiene el pueblo de elegir al soberano, al representante, de ejercer el poder político dentro de la casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos soberanía política, generalmente nos referimos a la capacidad que tiene el pueblo de decir quién va a ser su presidente, quién va a ser su vocero, en cuanto a que este poder reside fundamentalmente en las mayorías. Ese es el dogma más importante del pensamiento republicano liberal que nosotros todavía defendemos. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ese es el concepto político del término soberanía. Fíjate, un paréntesis, que justamente cuando ocurren los primeros intentos independentistas en Venezuela, en 1797, con la conspiración de Wally España, sí, ahí surgieron unos documentos que muy dicen bien que son, por ejemplo, 44 ordenanzas de la autoría de Picornell, sí, ¿no? Se habla de eso. Y uno de esos documentos fue la canción americana. Sí. Un canto patriótico. Está la carmañola americana y la canción americana. El coro de la canción americana dice: viva tan solo el pueblo soberano. Muy bien. Es decir, ahí estaba la tesis de que la soberanía residía única y exclusivamente en el pueblo. Muy bien. Ya en el siglo XVIII estaba. Porque esa conceptualización de una soberanía que reside en el pueblo es un quiebre con la idea de que el soberano es el rey. El rey. Entonces ahí está la primera evolución del término soberanía. Uh-huh. Soberanía en cuanto a poder. Cuando se da el cautiverio de Fernando VII en 1808 y se da lo que se llama el vacío de poder, y Fernando VII comparece en Bayona, prácticamente el pueblo queda, entre comillas, huérfano. Si uno lee los documentos de la época, entre eso el acta del 19 de abril de 1810, ellos dicen que van a crear una junta conservadora de los derechos de Fernando VII porque el pueblo quedó en orfandad. La idea. Y si el rey está ausente, ¿dónde debe residir la soberanía? Entonces, según el pensamiento pactista, la soberanía ante la ausencia del rey vuelve al pueblo. Ese es el concepto fundamental que va a alimentar todo el pensamiento republicano. La idea de que hay un pueblo soberano, un pueblo que es capaz de dirigir su propio futuro y su propio destino en cuanto él es el que tiene el poder, que no es el poder del rey, que no es el poder del derecho divino de los reyes, que no es el poder conferido por Dios, sino es el poder por la voluntad de las mayorías. Entonces aquí se cruza el concepto republicano con la visión que para su época era la más adelantada, la visión que tenía Juan Jacobo Rousseau, ¿verdad?, con el contrato social, con lo que tenía Montesquieu, con el espíritu de las leyes, con la visión que tenía el mismísimo autor de ensayo del gobierno civil, John Locke. Es decir, muchos de los principios de la filosofía de la Ilustración y el pensamiento liberal alimentaron el concepto de soberanía que van a agarrar nuestros libertadores para justificar el rompimiento con España. Ahora bien, está claro la postura republicana: la soberanía reside en el pueblo. Ahora, ¿cómo ejercieron los líderes políticos, el liderazgo político antes de la Revolución Bolivariana? ¿Cómo entendieron ellos o cómo ejercieron el concepto de soberanía? ¿Lo hicieron verdaderamente pensando en que era el pueblo el que estaba allí, era el pueblo el soberano, o hicieron o encubrieron una dependencia? Claro. A partir de... Muy bien, dices bien, porque cuando uno hace lo que se llama una periodización de la historia de la Venezuela republicana, generalmente hablamos de la Cuarta República. Uh-huh. Y es un proyecto que arranca en 1811 y que cierra en 1998, donde hay una conceptualización del ciudadano entendido en términos formales, pero nunca reales. Es decir, el ciudadano que esgrimió la primera, la segunda, la tercera y la cuarta república era un ciudadano que solamente era ciudadano en cuanto a tener vinculación con el poder económico, vinculación con el poder político, o tener lo que se llama prosapia o apellido en Venezuela. En el siglo XIX el expediente es clarísimo: la república se levantó sobre los propietarios, es lo que se llama la Venezuela censitaria y oligárquica. Pero en el siglo XX, pese a todas las expectativas democratizantes que jugaron algunos factores de poder, pienso en Acción Democrática, sobre todo después del año 41, que enarboló la bandera de pan, trabajo y tierra y de una Venezuela para los venezolanos, degeneró entonces en una dictadura de partido donde fue borrada la participación popular. En 1998, con el ascenso de Chávez al poder, hubo un punto de inflexión, un quiebre, una reconceptualización del término soberano y del término ciudadano. Por eso es que hablamos de una república distinta, cuyo carácter fundamental es participativo y protagónico. Hubo nudos, hubo momentos en la historia republicana de Venezuela donde el pueblo jugó un papel protagónico, pero fue acallado a base, bien sea de la propaganda más hostil, de un aparato ideológico más hostil, o en el peor de los escenarios, de la bala silenciosa que acabó con la figura de Ezequiel Zamora, o que acalló el grito que diera en 1902 contra la planta insolente el mismísimo presidente Cipriano Castro, o los intentos democratizadores en los años 40 que dio un presidente que podríamos tener toda la reserva contra él, pero hay que reconocer que Isaías Medina Angarita en gran medida fue un hombre progresista, y todos los factores revolucionarios, los movimientos sociales que pulsaron por un proyecto distinto. Lo que yo quiero significar es que la soberanía popular ha sido un concepto que ha durado en el tiempo bajo una confrontación de modelos en la cual ha sido muy costoso para el pueblo venezolano. Tan costoso es que las veces que han surgido en América Latina gobiernos de carácter verdaderamente popular, que verdaderamente le dan una participación protagónica a los más humildes, inmediatamente o los aparatos represivos o los aparatos ideológicos de los poderes fácticos mundiales van a tratar de socavarlo. En el caso específico de Venezuela es de anteojito, es obvio. Si Venezuela fuera un país, hagamos este ejercicio, sin petróleo, sin hierro, sin bauxita, sin contar, seguramente Venezuela, bueno, llegó a decir en un momento determinado uno de los imperialistas gringos que Chapita es un hijo de perra, pero nuestro aliado. Uh-huh. En todo caso, el problema no es a favor de los intereses del pueblo venezolano, por lo cual está pulsando el señor Donald Trump o los factores de poder. No es pensando en la democratización de Venezuela, no es pensando en la idea de que la gente de a pie va a tener acceso a comida, a educación o a salud, sino es pensando que las reservas de petróleo que tiene Venezuela son bastante alentadoras para los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, que cada día más depende del petróleo, y con coyunturas muy puntuales como lo que está pasando en Arabia Saudí o lo que está pasando en Colombia, que Colombia es un país que prácticamente no tiene petróleo. Todos miran a Venezuela por intereses económicos y por intereses políticos también, porque además de echar mano a los recursos venezolanos, lo que está en juego es también acabar con un formato político inclusivo, verdaderamente revolucionario, que es un mal ejemplo para el mundo. Por eso es que aquí está en juego también las tesis de lo que se llama, digámoslo así, el Estado forajido, ¿verdad? Y el Estado fallido. El Estado forajido hacia la opinión pública mundial, diciendo que Venezuela violenta los derechos humanos, que hay que tomar medidas humanitarias para salvar al pueblo venezolano, porque hay que aislarlo del concierto de naciones, porque es un país hostil y ciertamente peligroso, inusual y peligroso para los intereses no solamente de Estados Unidos sino del mundo. Y hacia adentro, y aquí nosotros tenemos mucha responsabilidad y tenemos que estar muy claros, del Estado fallido, erosionar la moral de los individuos, erosionar la capacidad de respuesta de las instituciones del Estado para generar una inopia, un desorden interno, y entonces ante la imposibilidad de un Estado de darle respuesta al colectivo o al pueblo, entonces que la gente salga a las calles y se genere un estado de tensión para justificar una intervención foránea. De tal manera que esa dialéctica que denunciamos inicialmente entre la visión bolivariana o bolivarianismo y monroísmo se puede traducir claramente en una soberanía popular venezolanista que pulsa por un proyecto auténticamente democrático por los venezolanos para los venezolanos, y hacia afuera intereses oscuros, lacayos, con la connivencia de algunos factores internos, que trata de acabar con el proyecto venezolano, echando por tierra no solamente al gobierno sino a la sociedad en general. Es algo así como para ya cerrar esta idea de tumbar la casa para sacar el inquilino, acabar con el pueblo venezolano con el sopretexto de tumbar el gobierno de Nicolás Maduro. Pero extraordinario, porque me hiciste una síntesis de todas las preguntas que te iba a hacer y pues, bueno, estamos justo a tiempo para cerrar el programa. Pero antes de eso, tú sabes que para alimentar y fortalecer nuestra visión sobre la soberanía es vital formarnos también, formar el pensamiento crítico. Y para formar el pensamiento crítico hay que leer y hay que aprender mucho. Y hablando de eso, vamos a ver qué leen nuestros chamos. Gracias, Valerí Melián, de 10 años, que nos dijo que, bueno, nos compartió que su cuento favorito es ¿En qué piensas? ¿En qué piensas? Es un libro escrito por Lorraine Moreau, pensado para los amantes de las adivinanzas. Cada página de este libro te ofrece una ilustración tras la cual te espera una adivinanza. Seguro que las descubres todas. ¿Y tú? ¿En qué piensas? Y ahora, bueno, Alexander, vamos cerrando ya nuestro programa, el programa de hoy. Agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Si tienes alguna recomendación de algún libro que quieras ofrecer a nuestros usuarios y nuestras usuarias. Sí, mira, ahí aprovechemos rápidamente, es fácil de conseguir. Si queremos tener elementos para comprender esta confrontación entre el monroísmo y el bolivarianismo, hay un clásico trabajo que está en la web, que es de libre acceso, que es de un autor colombiano, Indalecio Liébano Aguirre, exactamente, que trata sobre el monroísmo y el bolivarianismo. Y un clásico libro de 1977, que fue acreedor en su momento del premio Casa de las Américas, de un cubano muy querido en Venezuela, que hizo vida acá con nosotros, llamado Francisco Pividal. Ese clásico libro se llama Bolívar, precursor del pensamiento antiimperialista y es fácil de conseguir. Esos son dos clásicos que podemos leer, y de un venezolano que es impelable, que el presidente Chávez, aquel histórico 8 de diciembre del 2012, se despidió citándolo y nos dijo lo que sentimos a Venezuela en las vísceras, como nada más y nada, como Augusto Mijar, dijo el presidente, el último historiador que él mencionó. Bueno, la biografía del Libertador es una de las más hermosas biografías que se ha escrito nunca jamás. La biografía de Bolívar se llama El Libertador, altamente recomendable. Bueno, y con esto damos entonces por terminado el programa de hoy. Agradecemos a Alexander Torres, presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, por acompañarnos en el programa. Recordamos a nuestros usuarios y usuarias que Biblioteca Viva llega a sus hogares gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, la directora de Gestión Comunicacional del Ministerio, María Gabriela Rodríguez, en la producción, coordinación de producción de Alba Ciudad, Liz de Ramos, en la asistencia de producción, Paola Ginet, y en los controles, en los micrófonos, tenemos a Jean-Pierre Ramírez. Jean-Pierre Ramírez siempre nos acompaña, pero debe ser pichirre en el apellido, porque ya el nombre me lo sé, pero nunca me acuerdo del apellido. Quien los micrófonos, quien tuvo el placer de hablarles esta vez en solitario, Ignacio Barreto, no, nuestro querido amigo Vladimir Quintana hoy tuvo que cumplir otros compromisos. Los invitamos a disfrutar de los servicios y de las actividades que ofrecen cada semana la Biblioteca Nacional y la Red de Bibliotecas Públicas. Pueden seguirnos en Twitter a través de @biblionacional, por Facebook Biblioteca Nacional de Venezuela, por Instagram @biblionacional y por nuestro portal web www.bnv.gov.be. Despedimos nuestro programa escuchando nuevamente a Vidal Colmenares, esta vez con Garcita de Millanura. Y por acá nos oímos el próximo martes de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por Alba Ciudad 96.3. ¡Chope! Va volando, recorriendo los paisajes, hay los paisajes del horizonte lejano. Garcita, no te detengas, Garcita, no te detengas, si pasas por San Fernando. Sobre el puente María Nieve, descansa y sigue volando. Esa garza blanca me trae un mensaje, ese es para mí. Tengo que encontrarlo y igual que esa garcita quisiera tener dos alas. Esa garza blanca que trae un mensaje, ese es para mí. Tengo que encontrarlo y igual que esa garcita quisiera tener dos alas. Llegas a encontrarla, dímele que en su partida, con su partida dejo un vacío en mi alma. Solo tengo en el recuerdo el adiós de su mirada. El semblante y el sabor de su boca enamorada. Corazón, no sufras, no le digas nada, porque si te quiso, volverá mañana a entregar para siempre la ternura de tu alma. Corazón, no sufras, no le digas nada, porque si te quiso, volverá mañana a entregar para siempre la ternura de su alma.